momento. Bueno, y nos toca el segmento cinéfilo, sinófilo. Sinófilo. Sinófilo. Sinófile. Mariano, ¿cómo andáis? ¿Todo liso? Todo muy bien, muy bien. ¿Qué trajiste entre manos? Bizcochos, bien. Porque le dije a Marcelo que si metía un gol Messi contra Estados Unidos traía bizcocho. Bien, ¿y qué gol hizo aparte? ¿Y qué gol? Me quedé corto con los bizcochos, pero bueno. ¿De qué tenemos? Hoy que iba a recomendar un clásico de clásicos, Apocalypse Now, película de Francis Ford Coppola y su respectivo documental, que por ahí eso es un poco menos conocido, pero que también vale la pena ver en conjunto. No al mismo tiempo, sino primero la película y después el documental. Lo interesante, primero para ponernos en contexto, es una peli de Francis Ford Coppola, el gordo merquero. Uno más del cine. Uno más. Uno más en la historia del cine. Diría Grania, gordo merquero. El tipo venía de hacer El Padrino 1, El Padrino 2, con los que se hizo literalmente multimillonario con esas dos películas. Antes era más tranca. Y la película la venía como desarrollando por varios años. Primero la iba a dirigir George Lucas al principio. Menos mal que no la hizo George Lucas porque... Láser, tiros. Sí. Cascos raros. Sí, ha sido una guerra de Vietnam muy extraña. Hombres peludos. Hombres peludos. Vietnamitas peludos. Y sí, la película es sobre la guerra de Vietnam. Se la considera como una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos. Y por ahí la película de Vietnam por sobre todas. Escrita por otro demente que era amigote de ellos, de Lucas, de Spielberg, de Coppola, que era John Milius, un tipo muy chiflado también. Que lo que hizo fue adaptar en realidad una novelita corta de Joseph Conrad de año 1899, por ahí. Y él la adaptó a Vietnam. En la historia original es un grupo de... un chabón que va a buscar a través del río del Congo, se mete en el centro de África para buscar a un tipo que... traficante de marfil que se quedó ahí adentro y lo están adorando como un dios en el medio de África. Y bueno, Emilius lo que hace es pasar esa historia a Vietnam, donde mandan a un soldado, no me acuerdo qué puesto tiene, el actor Martin Sheen ahí en la película, junto con otro grupito al que él no le dice cuál es la misión realmente, él solo sabe cuál es la misión, a mandarse por el río en el medio de Vietnam hasta llegar a Camboya, donde un coronel, el coronel Kurtz, cortó por su cuenta y está en el medio de Camboya siendo adorado por nativos como un semidios, y el ejército norteamericano le dice: tu misión es ir y matarlo. Aniquilarlo completamente. Al pelado de Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Bueno, hasta ahí, esa es como la base, que no llega a hablar de la gloria de esa película. Vamos a recomendar ya desde el vamos la versión Redux, que es el último corte que hizo Coppola del año 2000-2001. Dura 3 horas 20. Avisamos, pero véanla. Digo, sí, hoy día se ven 6 temporadas de Game of Thrones. Puedes ver. Fumarte 3 horas 20 y que pasan muy rápido porque tiene un montón de escenas, de momentos muy representativos, sí, sí, de un cine muy particular. Sí, no es aburrida para nada. De última te cansarás si estás cansado para ver 3 horas, pero bueno, en 2 sentadas la ves, va como piña. Y lo interesante también de todo esto es, aparte que es una película extraordinaria y casi perfecta, es lo caótica que es la película y lo caótica que fue la producción. Y de eso viene la recomendación de un documental del año 91 que se llama Corazones de las Tinieblas, en base al juego del nombre de la novela de Joseph Conrad, y que es un documental sobre la realización de Apocalypse Now, que está más que nada con filmaciones que hacía la esposa de Coppola, Eleanor Coppola, durante la filmación. Y después, bueno, unos directores acomodaron eso con entrevistas a los miembros, a Coppola, a Martin Sheen, a Dennis Hopper, los actores. Y bueno, y para empezar a dimensionar lo que era esta película, el presupuesto original de la peli era de $14 millones. Estamos hablando de los 70, $14 millones era una torta, una guasada. Bueno, la mayoría de la guita la consigue el propio Coppola yendo a vender su peli para poder tener retener como creatividad de su película, porque si no un estudio le iba a decir no, esto no y esto lo otro. Bueno, el chabón la consigue, digamos, la guita. Pero está como 4 años filmándola. En momentos esporádicos, entre que la edita y todo, porque era un quilombo. primero los sets que habían construido en Filipinas, la filman la película, sets que habían construido se los lleva por delante un huracán, hacen mierda todo, pierden un mes de laburo con eso. Más o menos como el partido de Chile-Colombia. Así, igualmente. Después, por ejemplo, la producción hizo convenio con el presidente de Filipinas para conseguir parte de los militares y el equipo que tenían los milicos para filmar, que eso generó a que por ahí estaban en el medio de una filmación con los helicópteros y todo, y llamaban al ejército filipino que tenían que ir a pelear contra una guerrilla a 2 kilómetros, uno, de donde estaban filmando, y se iban todos y perdían el día de filmación porque se iban los que estaban haciendo de extras a pelear de verdad. Esas cosas bizarras que solo pueden pasar en Filipinas de los 70. Sí. Yo creo que en Filipinas puede seguir pasando cosas así. Seguramente. Y bueno, y durante la película el propio Coppola no sabía lo que estaba haciendo. Él, según él, es como que se estaba volviendo loco. Se ve en el documental, el tipo está drogado hasta Lupite. En realidad todos estaban drogados hasta Lupite para bancarse eso también, en parte. Era la época también. Y el tipo está en una depresión total, aparte de estar hiperactivo igual, diciendo, la película que estoy haciendo es una basura, esto no sirve de nada, se hunde mi carrera, en el medio de la jungla, en cuero, con una barba grande, y todo mal. Totalmente dado vuelta. Totalmente dado vuelta. Marlon Brando, que llegó con 200 kilos de más. Sí, claro, porque el guión decía que él era un coronel que tenía que estar ahí como... Era Kurt era un guerrillero también, digamos, era un tipo que... Es un tipo de guerra, Delta, claro, ¿sí? Un soldado norteamericano que lo habían mandado a Vietnam como claro. Un comando. Y cayó Marlon Brando con 200 kilos. 200 kilos de más, que o sea, no había entendido esa parte. Y ahí tuvieron que cambiar un poco porque esa parte de León la tuvo que cambiar. Entonces cambiaron y querían ser bueno. Entonces Marlon Brando ahora es un gordo que se quedó ahí a sentir los placeres de la vida, que tenga mujeres ahí, comida. Pero esta idea tampoco a Marlon Brando le gustaba mucho porque era como medio vergonzoso. Él no quería mostrarse así como un gordo. Chancho, como era. No, obesísimo el chabón cuando llegó a Filipinas, ¿te imaginas? Y por un mes de laburo había pedido 3,5 millones de dólares. Era casi 1 millón por semana para Marlon Brando solo. Una de la semana no laburó prácticamente. Se perdía cada día de laburo porque Marlon Brando... también cae a la filmación sin haber leído el libro que le dijo Coppola que leyera. Y creo que tampoco había leído las escenas que tenía que hacer. Entonces tuvo que arrancar desde cero Coppola... con un gordo que le salía $1,000,000 la semana, que se pasó también toda una semana hablando del personaje con Coppola, la gente estaba preparada todos para filmar y pasaban días y días y días y no filmaban. Y el propio Coppola le decía, bueno, tengo la opción de parar 3 semanas, ir a escribir un final y volver, o improvisar todos los días hasta que salga algo, que fue la segunda opción lo que hizo, e improvisan todos los días con Marlon Brando, Martin Sheen, y la verdad quedó re bien. Le salió redondo. Así pero bueno, salió lo que le salió. Hay que ir con 200 kilos de más, mucho escabio, mucha droga encima. Y pedir un palo verde por semana. Qué grande Marlon Brando. También otra gran figura total, lo que por ahí más dado vuelta que todos en la película, es Dennis Hopper, que aparece también en el último acto de la película. Que también es como que el chabón cuando cayó no paraba de hablar y Coppola dijo, bueno, lo vistió un poco, le dijo, vos hacé esto. Y puso las cámaras y el 80% de lo que dice está improvisado. De Dennis Hopper, que no para de hablar porque era así realmente. Estaba, pero más allá del bien y del mal. Es que vos imaginate estos yankees, mucho Marlon Brando ya era súper estrella, ¿no? Sí. Dennis Hopper no sé si tanto, pero por ahí era conocido. Sí, pero venía así, venía de los 60 con Easy Rider. Que te mandan a Filipinas a filmar durante no sabes cuánto tiempo, a un lugar que seguramente ni sabía dónde quedaba ni qué era. Y llegás ahí, clima tropical, sí. Birra barata. Nadie te dice nada. Hay plata que en realidad después tuvo que... Porque el presupuesto se fue como 6 millones de dólares más arriba que puso el propio Coppola. De su bolsillo. De su bolsillo. Taca, taca hizo. Taca, taca. Físico a lo Jorge López. Físico. Sí. Un baúl lleno. Mirá, ahí está. Fue a desenterrar la que tenía enterrada y con eso pagó el resto de la peli. El baúl de López fue la mitad de la producción de Coppola. Sí, más o menos. Más o menos. Que el propio Coppola, bueno, la peli en su momento, año 80, la estrena en Cannes, es más corta del corte que tenemos ahora y gana la Palme d'Or. Así que le fue bien, digamos. Pero estuvo pagando deudas por esa película durante 15 años, él mismo lo dice. Después, por eso, durante todos los 80 y parte de los 90, él hace una peli cada un año o dos años porque tenía que pagar las deudas. Y muchos laburos los toma por encargo, uh-huh. Como esa película de Robin Williams, que es de un nene que crece. Ay, no había Jack, una del 94, 95. Es de Coppola y es muy fea. ¿La que viven en una fábrica de juguetes? No, es como que nace el chico chiquito y es Robin Williams y a los 17 tiene la edad de Robin Williams por aspecto de afuera, digamos, porque crece rápido. Sí, muy divertida la película. El propio Coppola admite que, bueno, había que pagar. Había que hacer, y bueno, vos te sacrificás. Si hiciste un peliculón, puedes hacer 15 malas. Después. Claro. Y bueno, y pasaron varias cosas más durante la filmación. Por ejemplo, al protagonista Martin Sheen, un momento le da un ataque al corazón y él como va a avisar que se está muriendo caminando como medio kilómetro. Se lo llevan, está como 3 semanas internado, casi se muere realmente. Después volvieron y siguieron filmando, pero tuvieron ahí. Bueno, aparece Harrison Ford en un. Al principio, 2 minutos, sí. Capaz, con suerte. Con suerte. Haciendo de Harrison Ford, porque él siempre hizo de Harrison Ford. Entonces... Sí, es como Han Solo que cae y dice, bueno, tiene que ir para allá y hace eso. Es un Han Solo transpirado, digamos, por el calor. Ah, también otro icónico personaje es el de Robert Duvall. Que es uno de los primeros que encuentran ellos cuando llegan ahí a la zona que tienen que ir. Que hace de Kilgore, creo, que es también un coronel o un ayudante. Que está totalmente chiflado, está más allá también. Pero por otro lado, como muy guerrero, pero ido. Sí, y lo único que le importa es surfear. Surfista. Y la frase que ahí tira, Charlie don't surf, Charlie no surfea, refiriéndose a los vietnamitas. Y después su otra gran frase... Amo el aroma del napalm en la mañana. Amo el aroma del napalm. ¿Y también está Samuel Jackson ahí? Es el... No, no es Samuel Jackson, es Lawrence Fishburne. Lawrence Morfeo. Fishburne. Morfeo. Claro, Morfeo. Es Morfeo a los 16, 17. Niño. Niño. Y muy flaco. Flaquísimo. Sí, no es la misma persona, pero sí es. Sí, sí, lo que pasa es que no había probado la pastilla azul. Todavía. En ese momento capaz que sí. Claro, por ahí... O por ahí después cuando dejó la pastilla azul fue cuando engordó. Como el Diego. Como el Diego cuando... Así que recomendamos entonces a Apocalypse Now, el que no la vio y el que la vio la puede volver a ver tranquilísimamente de nuevo. Sí, porque es una película que a cada instante te encontrás con detalles zarpados. Sí. La que dura 3 horas 20, que tiene un montón de escenas dentro de la selva, que van a la casa de los franceses, que están ahí. La parte de los franceses es muy interesante, como muy política, es como la más... Después que se encuentran con las bailarinas de Playboy, que también, ¿cómo qué hacen estas minas acá? Sí, que eso pasaba también en serio, llevaban a las minas de Playboy a bailarle a los soldados en un teatrito al aire libre para... No sé, darles manija. Y después la sensación esta, que es lo mismo que pasa en la novela, que a medida que van adentrándose por el río, el mundo parece un poco más caótico. Y los personajes también empiezan a tomar esa, digamos, empiezan a tomar esa lógica. Al principio es todo el mundo ordenado, es Vietnam, pero dirigida, comandada por Estados Unidos. Claro. No existe el enemigo. Y a medida que van entrando, el mundo se vuelve más caótico. Todo más se pone más desconocido. Y es lo que el propio Coppola y todos decían que les pasó. Vivieron eso haciendo la película. Cada vez que pasaba el tiempo, se volvían más locos ellos. Y era un caos. Así que recomendamos Apocalypse Now y su documental Corazones de las Tinieblas. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Bueno. Nos veremos el jueves de la semana que viene con mucho más. Ah, y hoy en realidad justo puse la radio cuando decías lo de los zombies. Así que hice un poco de trap. Bien. Che, ¿tenemos la primera película de zombies? ¿Será? Sí, en realidad nunca la vi en realidad, pero la tenía pendiente. Es del 32, se llama Zombie Blanco. Bien. Pero igual en realidad los zombies como los conocemos ahora es recién La Noche de los Muertos Vivos. La Noche de los Muertos, del 78. 68. Yo pensaba que el Golem podía ser una versión zombie de algo, pero lo que pasa es que el Golem es está es hecho golem. De arcilla, es él, claro, ¿no? Es claro. Él, hace de sí mismo. El Golem hace es de sí mismo. Una mitología. Claro, no. En realidad antes los zombies, antes de la peli de Romero, eran más de la tradición vudú, ¿no? El vudú que revive a los muertos y los controla. Pero no había esta cosa caníbal, digamos. Que eso lo incorpora Romero y es los zombies como los conocemos ahora. Es lo que ahora. Quedó. El inventor de los zombies modernos sería Romero, entonces. Que sigue haciendo películas de zombies hoy día. Pues tiene como 6-7 de zombies. No da más de zombies. Bueno, ya nos estamos retirando, siendo las 13:36. Volvemos con consigna y no le demos ni 5 de pelota. Así que sigan contestando, porque tiene que ver con el mundo de los zombillos. ¿Qué tenés que tener en la mochila en el caso del apocalipsis zombie? Podrían tener, por ejemplo, una copia de Apocalipsis Now, como para tenerla, para verla si tienen energía en algún lugar. Sí, falta un equipo de DVD y una tele también. Todo en la mochila, un DVD portátil. Y volvemos con mucho más a Pura Chachara.